Con el espacio que tenemos normalmente todos los jueves de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén, Estela Rosso, si no tengo mal entendido, está en contacto con nosotros. Estela, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo te va vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, salvo por las últimas novedades que tenemos a nivel nacional. Todo lo demás está bien. Bueno, a ver. Coméntanos un poquito, a ver. Sí, porque tenemos mucha rabia y mucha preocupación, aunque no nos causó ninguna sorpresa, ¿no? Esto de que lo que ocurrió el lunes, que el gobierno nacional, a través del Ministerio de la Producción, creo que se llama Producción y Desarrollo, hizo el lanzamiento público de lo que la sigla MEMAC, que tiene un nombre muy largo, que quiere decir Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad. Bueno. Y ya Culfas venía, hace rato que Culfas venía amenazando con el tema de la minería, vamos por la minería, que no sé qué, bueno, en fin, hace rato que vienen tratando de romper ese esquema que el pueblo en muchas comunidades ha podido limitar, ¿no? Pero bueno. Claro, en siete provincias, y eso está reconocido a nivel internacional. Si hay un ranking en las estadísticas de las empresas mineras, yo no recuerdo ahora cuál es la institución que hace esa estadística, pero en ese ranking están los peores lugares para que ellos intenten hacer inversiones. Y entre esos peores lugares está la Argentina con la provincia de Mendoza, entre otras, ¿no? Entonces, si ellos se están molestando en hacer todos esos estudios, es de esperar que en algún momento nos iban a venir con algo como esto que ha ocurrido ahora. Es decir, de alguna manera tienen que derribar esa resistencia, esas defensas que pone la gente. ¿Y vos crees, por qué pensás, Estela, que van a poder, vos crees que van a poder romper con esa resistencia popular? Lo veo difícil, Pero ¿cuál pensás que es la movida con respecto de esta mesa? Me parece que no escuché lo que me preguntaste porque se cortó, se ennegreció la pantalla, no escuché absolutamente nada. A ver, te repito, ¿qué crees que van a lograr? ¿Qué crees que van a conseguir? Porque ya la gente está bastante consciente y organizada respecto de el no a la mega minería. ¿Qué pensás que, cuál crees que es la movida por la cual están llevando adelante esta mesa? ¿Qué es lo que pretenden, sí, digamos? Esto es obviamente un lobby, un truth puramente minero, porque los integrantes son en su gran mayoría mineros o miembros del gobierno nacional. Lo que ellos se proponen, dicen, es el diálogo, pero en realidad lo que quieren es solamente bajar línea, porque ellos tienen entendido que la comunidad desconoce de qué se trata. Somos unos pobres ignorantes que actuamos movidos así solamente por un impulso afectivo, claro, de amor, claro, a la naturaleza y esas cosas. Y son ellos los que no entienden, en verdad, las consecuencias nefastas de esto, el arrasamiento de los suelos, la contaminación del suelo, del agua, las enfermedades. En esa mesa no hay ningún integrante que tenga que ver con temas de salud, que tenga que ver con temas de agricultura. Son todos mineros, ya sea empresarios, obreros o proveedores de minas u otras representantes de otras actividades que tienen algún beneficio o consecuencia de los negocios mineros, ¿no? Bien. Entonces, esto lo que pretende a las claras es limpiar el terreno para que las mineras actúen. Y está claro, porque ya se ha dicho cantidad de veces, que de ahí es de donde se pretende sacar los fondos para el pago al Fondo Monetario Internacional. Al costo de lo que sea, se quiere desplegar el auge de la minería, porque se necesitan los dólares para pagar al Fondo Monetario Internacional. no hay aquí otra lectura. Recordemos que el problema también es que lo que se pretende implementar es la mega minería, que es la que usa cianuro o elementos tóxicos que contaminan el agua, y ya no esa agua no solo es irrecuperable, sino que es una cuestión de tiempo, de más o menos años, para que termine infiltrándose en las napas, ¿no?, subterráneas. Porque claro, claro. Eso ha ocurrido. Por ejemplo, la minera La Lumbrera en Catamarca ya cierra su ciclo porque ha agotado los minerales que podía extraer. Más de 20 años ha estado, porque desde 1995. Y millones de miles de millones, no millones, miles de millones de dólares ha recaudado, pero a Catamarca solo le deja el 0,02%. Y la pobreza y la miseria y la infiltración de los contaminantes en la cuenca Salidulce llega hasta Santiago del Estero. Entonces afectan la agricultura y el agua de esas el agua subterránea de esa zona es agua para consumo humano, claro, y para riego, que el riego también va al consumo humano. Entonces el daño es irreparable, por lo menos durante siglos. Y si pensamos en la duración de la vida de cada generación, eso decimos que es definitivo, porque a una generación le toca completa entrar ahí. Entonces, esto no es un desatino, lamentablemente, de parte del gobierno nacional, que no es capaz de encontrar otras formas de obtener los recursos que necesita. Porque incluso ahora tenemos las posibilidades del litio, ¿no es cierto? Bueno, resulta que se ha comunicado que en la zona más o menos lindera de los países Argentina, Bolivia, Chile y Perú, están más o menos el 85% de las reservas de litio del mundo. Y están sobre superficie, porque las otras reservas de litio creo que están en Australia, pero están bajo tierra. En este caso son salares, que están están en la superficie. Y bueno, ya Culfas ha anunciado que tiene 16 proyectos para la explotación de litio en la Argentina, pero eso es puramente extractivismo. Ese litio que se extrae de los salares se vende en bruto, a granel, como si fuera la soja. No se le agrega un céntimo de valor. Y eso es porque la Argentina no ha hecho, como sí lo ha hecho Chile y como sí lo ha hecho Bolivia, declarar al litio recurso estratégico nacional. Gracias. Sí, sí. No, recurso estratégico nacional, porque al ser recurso estratégico nacional se necesita dictar toda una legislación específica para la explotación, el tratamiento, todo lo que tiene que ver con los impuestos, las regalías y cómo se le agregaría valor para que no exportemos litio en bruto, sino para que exportemos, por ejemplo, podrían ser baterías. Y bueno, no hay nada que se parezca a lo que puede ser un borrador para esa declaración de recurso estratégico. ¿Y cuánto tiempo hace que ya vienen hablando del litio? Es decir, que ya tenemos dos empresas que están explotando litio en el país. Una está en Catamarca y la otra está en Jujuy. Y lo están trabajando de esa forma, así que los 16 proyectos nuevos que hay van a ser de la misma forma, que se exporte todo tal como sale de la cantera. La historia de América Latina, ¿no? La historia de América Latina. Abiertas. Y vos fíjate, claro, cuando Bolivia tuvo el golpe de Estado, que no dejó que Evo Morales fuera reelecto presidente, curiosamente estaba muy avanzado su proyecto de litio, que bueno, sí, ellos lo han nacionalizado, y van a poner valor agregado, Y bueno, se piensa que una de las razones para ese golpe de Estado fue lo de la explotación del litio, porque están puestos ahí los ojos del mundo. Bolivia es la que más tiene. Sí, de hecho, había una discusión con Elon Musk, te ubicás, este empresario, que medio que le había dicho a Evo Morales, si hace falta hacer un golpe, se lo haremos, pero el litio lo vamos a sacar de ahí. O sea, palabras sí, más, sí, palabras menos, había expresado directamente estos términos, y bueno, no casualmente después se produjo efectivamente el golpe, ¿no? Exactamente, así fue. Y Chile ya hace 20 años que está exportando litio, pero Chile sí lo ha declarado recurso estratégico nacional, entonces tiene, no sé si tiene, agrega valor, pero sí los recursos que recibe son muy superiores a los que vamos a recibir nosotros, porque al no tener esa legislación especial, se trabaja, se explota el litio de la misma manera que se hace con cualquier otro mineral, porque queda sujeto a la legislación minera general. Y está establecido que lo que se obtiene es para las provincias, pero resulta que las provincias están condicionadas por la legislación nacional y no pueden obtener más del 3%. Entonces, por todos lados, es problemático esto de que siempre lo que nos queda es el desastre y a las ganancias las vemos pasar, como ocurre en Vaca Muerta, que la misma televisión pública hizo un programa, hará unos 4 viernes más o menos, donde nos muestra cómo la población, la comunidad de las poblaciones cercanas al yacimiento de Vaca Muerta, ellos lo dicen claro, sí, se produce mucho dinero, pero ese dinero pasa por la ruta, nosotros seguimos viviendo igual, no tenemos gas, tenemos que consumir gas en garrafas, que es la forma más cara de consumir el gas, no tienen servicios de salud. Entonces, todo es un engañabobos. Entonces, esta mesa se ha constituido, dicen ellos, para dialogar, pero en realidad lo que pretenden es bajar línea nada más para que tomemos conocimiento, entre comillas, de las grandes ventajas de la minería, las ganancias, los impuestos que pagan, todo lo que serían beneficios para nuestro país, cuando en realidad eso está nada más que en los papeles, porque en las poblaciones hay miseria, hay enfermedad, hay contaminación, y todo eso necesita años, décadas o siglos para que se revierta. Y mientras tanto estamos viviendo así. Es así, Estela. La verdad, bueno, es clarísimo los conceptos y, bueno, nada, la posibilidad de esta mesa, yo no sé si va a tener tanto efecto, porque creo que hay una conciencia que es muy de base, por suerte, así como en muchas cosas no tenemos conciencia desde las bases, el manejo de la justicia, bueno, en fin, un montón de cuestiones que lamentablemente pasan, pero en la cuestión el agua me parece que se ha generado algo, por lo menos en Mendoza, pero imagino que no solo en Mendoza, porque uno ve lo que pasa en la Patagonia, uno ve incluso lo que está pasando en muchas otras poblaciones que de a poquito se están haciendo muy conscientes de por dónde va el tema de la mega minería. Así que, bueno, nada, será otra movida, pero tengamos también confianza en que el pueblo está movilizado en este sentido. En Mendoza, la única movilización grande que se ha producido en los últimos tiempos, sacando obviamente las históricas que se están produciendo por el 8M, ha tenido que ver con esto. Esto como que unió a un montón de sectores y salieron todos muy de la mano a defender el agua pura y no a la mega minería. Así que bueno. Y el caballito de batallas de ellos es que los mejores sueldos que se pagan son los que paga la minería. Sí, bueno, pero ¿cuánta gente? Exacto, eso es un engañabobos, porque es una poca gente que generalmente no es la gente de la localidad donde se ubican, porque muchos son técnicos especializados y vienen desde otros lugares. Y los puestos que tienen que ver con mano de obra, que no necesita especialización, son los que menos duran, porque eso es muy efímero. Mientras dura la instalación, hay mucha mano de obra, pero después toda esa gente queda desocupada. y nos queda el desastre de la miseria, de los arrasamientos, las enfermedades. Así que, sí. Y la gente muchas veces por desesperación, por tener un trabajo, defiende estas iniciativas cuando en verdad nos van en contra. Entonces nosotros pretendemos, con la colaboración de ustedes, no, de la mosquitera, que nuestra comunidad tome conciencia de que estamos nuevamente en un punto como cuando estábamos luchando para lograr la 7722, más o menos estamos en ese lugar otra vez. Entonces tenemos que estar muy informados y atentos. Muy atentos a todo lo que venga, porque es muy posible que tengamos que volver a hacer una movida semejante, porque esto es el contubernio este entre las mineras más el gobierno, es algo que es muy poderoso para nosotros, que, o sea, es una cosa muy desigual, una es así, lucha muy desigual. Pero bueno, pero yo tengo, como te digo, tengo sí, no, coincido totalmente con vos, pero confío en que esta es un hay todo un, digo, la gente no es que no sabe de qué se trata, ¿viste? Que te pueden meter así fácilmente, claro, una que, zanahoria, porque nosotros lo hemos vivido también con otras leyes, como la ley de comunicación, que para nosotros era muy importante, y viste, se notó que no había una conciencia clara de qué se estaba, por qué se estaba luchando, qué es lo que se pedía, pero en la minería sí, yo creo que hay conciencia, o por lo menos hay un poco más de conciencia de parte de la gente, y la gente sabe que ahí le van a meter el perro con esa ley. Así que bueno, confío en eso y en que sigamos en las calles, obviamente, ¿no? Sí. Lógico que sabe que le van a meter el perro, como vos decís, porque eso es lo que viene pasando. Es así. Nadie tiene ninguna duda. En diciembre tuvimos un derrame importante de crudo en el oleoducto, a la altura de Catriel fue el problema, que decían no, que era un pequeño derrame, que no llegaba, que habían sido nada más que 1000 metros cúbicos. 1000 metros cúbicos es 1 millón de litros, como para que más fácilmente nos ubiquemos. Y la única solución que puso la empresa para el problema fue ponerle una pileta pelopincho debajo de la gotera. Claro. Y en realidad fueron 3.200 metros cúbicos los que después la empresa declaró que se derramaron. Claro. La empresa declaró. Exacto, si ellos declaran eso ya sabemos que es más ya en realidad. Ya sabemos cuánto es. Entonces, todo es un devenir continuo de desastres, y que si en verdad el gobierno, como dice, que quiere hacer minería con controles y cuidado ambiental, esas medidas ya las hubiera implementado en vez de hacer esta mesa. Bien. Hubieran sido esas medidas las que hubiera implementado. Y bueno, pero lo que hace es la mesa. Así que está clarito que esto, el único objetivo que tiene es recaudar dólares para el Fondo Monetario. Es así. Así que bueno, Estela, muchísimas gracias por el contacto. Clarísimo, no, como siempre. Y bueno, gracias por seguir ahí. No, no, por favor. Para eso estamos. Así que bueno, un abrazo grande, Estela. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, era Estela Rosso de la Asamblea Medioambiental, de Guaymallén.